Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado ¡Viva el PSOE! ¿Todo bien, Aito? Todo bien. Que yo lo he dicho con mucha efusividad, pero yo no sé nada de lo que ha pasado, ¿eh? Hoy me he tomado un café con un colega y me ha dicho, tío, lo que salía en el PSOE. He dicho, no me lo cuentes, que me lo voy a inventar yo en un rato. Algo gordo, ¿no? Tiene que serlo. Tiene que ser algo gordo. Yo, pasa que llevo bueno, no sé si te lo dije. Te dije, voy a ir rollo profesional, no me voy a drogar porque voy a trabajar con los babuchos, es muy importante. Una semana drogado, así, como quiero que la cosa, zarandeando promotores que nos querían sacar dinero. Locura, la aventura. Yo cerraría ya el programa, tío. A lo mejor la gente se piensa que tenemos ya como un trabajo de campo hecho. Sí, de cara al programa. Y estas son, o sea, son las flojísimo, ahí. Son las primeras palabras que nos dirigimos en dos semanas. Sí. Y delante de los micros. Sí, sí, tenemos un montón de trabajo los dos. Porque, pero del no de la radio, de lo nuestro. O sea, no tenemos tiempo ni de saludarnos fuera de micro. Nada, lo tenemos que hacer nada. Así como online porque nada. El tiempo apremia. Y yo a ti ni te pregunto por la furgoneta porque se te cierran los puños. Como cuando un chiquillo tiene hambre. Digo, yo no le voy a preguntar más porque estaba aquí con una tensa. Y yo he pasado yo casi lloro y todo en la gira. O sea, ganas de pegar a peña, Necesito impotencia. Estar solo. Estamos en una fase ahora mismo, tú y yo, de impotencia. Sí, de como, luchar contra los elementos. Exacto. Como de borde. Yo llamé el otro día al señor que me tiene secuestrado. Señor Volkswagen. La furgoneta hace un mes ya, no te digo. Se la quede ya, tío. Y le llamé el otro día a la desesperada ya, porque me dijo. La había llamado la semana anterior, digo, cuando tú puedas, con la educación que me caracteriza, Sí, sigues estando flojo de volumen, te voy a decir. Yo creo que es arriba. Cuando puedas. Eso es mucho mejor. Ya. Cuando puedas, me lo van mirando a ver cuál es el estado para yo hacerme así como una idea, ¿no? Sin estrés, ¿eh? No te quisiera un mal ahora. Que un si ingreso. Fuera taxista y trabajara con esa furgoneta, llevaría ya como un mes en el sin paro. Factura, que te daría igual, porque por dinero. Va a ser por dinero ahora. Y me dijo, sí, ya te digo algo, tranquilo. Esto. Y no me dijo nada, por supuesto, como toda la persona de atención al cliente que te presta su servicio. Claro, por eso hay llamada anónima, para entonces, poder llamarle. Le volví ya a llamar, ya, y diciendo, bueno, que me tenías que decir algo, pero voy a hablar con el jefe de taller y todo esto. Entonces, qué importante suena el jefe de taller, es un mierda como él, Me vuelve a llamar pasa y pasa que le chupa el culo más al dueño y le han hecho jefe. ¿Sabes qué ha pasado? Que la persona que está en tu caso. Ajá. Está embarazado, está, chico. Está de baja. Claro. Está enfermo. Es época, Y como esto es una cosa tan importante que quien lo comienza este trabajo lo tiene que acabar. Lo tiene que acabar. Es un proyecto personal. No puede ir otra persona porque. No sabe nada de biela, nadie más que él. Está collando tornillos así, con par de apriete, así. Sí. Que no sabe si. Ha cambiado. Están toda la Mercedes, la Volkswagen, preocupadísimo. Porque si ese hombre ahora palma en esa bajada, tiene que cerrar. Claro. Pero todos los concesionarios. ¿Qué haces con mundo? Mi motor? Mi motor está descuartizado. Hombre, que lo descuartizaste tú casi. Bombas de aceite, bombas de agua y todo por ahí. Ríete de los cacos azules. Entonces, ahora yo el peligro, o sea, el miedo que tengo es. Yo esto lo cuento, sí, digamos, como jocosamente, sí, porque para... Que a la gente a lo mejor le hace gracia, pero estamos pasando un infierno aquí, amigo. Para mis adentros ya he tenido, ya he llorado como, sí, lo que tenía que llorar. Exacto. O sea, yo he llegado ya a un estado de preocupación, sí, un estado de estrés sobre este tema, que lo tengo superado. Que a lo mejor ahora hay algún listo, nosotros no escuchamos más listo. Bueno, iba a decir más listo que tonto y probablemente no aceptaría, hay más tonto que listo. Que dice... Pues el chaval ese tiene ahí la tarjeta de coordenada, que se compre otra furgo. Pero es que es algo personal ya. No, no, si eso está pagado. Claro, eso no es el problema, amigo. Si el problema no es el dinero, o sea, no, a mí se me le ha pagado más de lo que era. A mí me pidieron el dinero por adelantado. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Claro. Y tal y como me pidieron, sí, pero ni tarjeta de coordenada ni nada, sino transferencia. A tope. Con justificante y todo, digo, ahí tienes el dinero. Una vez pagado. Sí. Este programa va a ser una hora hablando de una furgoneta, amigos. Olvídate de PSOE y de ese tipo de cosas que le preocupan a los idiotas. Ahora no es un tema de dinero. O sea, pagado está. Eso, yo soy, es, buen pagador. Sí. Una persona que le piden tanto dinero y al día siguiente hace el ingreso... Es como las películas. Ahora es una cuestión de respeto. Pero una vez pagado... Sí. Estoy... tengo la convicción de que no se me está respetando. Eso es, eso es. Están viendo donde duele. Entonces, es ahí el problema. O sea, yo, el sufrimiento de pagar, que tú dices, hostia, menudo pastizar ahora que va. O sea, eso ya lo he pasado. Esa fase, yo ya la tengo superada. Lo de mi ruina personal, eso ya lo he abordado. Aparte de la ruina económica que esto me ha supuesto, ese problema de que sigo exactamente igual. Ya. Yeah. Sin furgoneta. Es está pasando el buen tiempo. O sea, hace un mes ya, y mira que se está alargando, que yo me tengo que quedar aquí. Voy a tener mi furgoneta cuando la tenga. Sí. Y empezará mal tiempo. Claro. ¿Cuándo voy a disfrutar yo? ¿Quién te devuelve ese respeto que están poniendo ahí en riesgo? ¿Qué te parece? Yo también tuve una noche de esto en la gira que le intentaron robar dinero a la banda, que es una cosa que hacen los promotores, mierda. Pero de todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo, no, de aquí, no, no, de todo el mundo. Eso es. A mí me sorprendió que tardáramos 3 días en llegar a ese momento. Y en ese momento, que estaba en juego mi respeto también, se me pasó por la cabeza decirle, tengo 45 años, las probabilidades de que me haya follado a tu madre son enormes, chaval. Muestra un poquito de respeto. ¿Pero cuál es el robo? Y si, y la cantidad de dinero que estamos hablando, porque a lo mejor estamos hablando de tanga 50 euros, que... Querían tanga como unos 400 y acabaron tangando 30. Bueno, eso ya me parece. Pero eso, ¿se dieron cuenta ellos, los suecos? Porque los suecos no sé si son de darse cuenta de que le están robando. Son porque son colegas míos y se lo dije. O sea, llegué a la furgo sin ni un euro, cuando yo tenía que volver con el cobro. Pero yo lo estábamos encima de un capó de un coche y se lo tiré todo al suelo al pavo. Digo, no quiero nada de todo esto. Lo arregla y te viene al siguiente garito, que tengo prisa. Yo tenía que ir a probar sonido. Pero cuál es, a ver, relátame los hechos así. Relátame, yo voy a hacer una matinada a un caserío. Sí. Ciorza, se llama el pueblo. Caserío de puta madre, te voy a decir. Joder, tío, es caí, tío. A priori. Las casas. A priori, también. Un exjugador de la Athletic de Bilbao, con dinero, cabe todo. Y llegamos así por la tarde. Joder, una hospitalidad, chaval. Unos calimochos, una birra, las habitaciones. Éramos 7 personas y nos dio 3 habitaciones de 7 personas. O sea, podíamos el 2021 allí. Perfecto. Dejamos los bártulos, nos vamos a tocar a Bilbao. Volvemos allí para dormir esa noche, porque el mediodía siguiente era ahí. Hostia, nos lo encontramos todo borracho al tío. Empieza a sacar calimocho, cerveza. Tortilla, bacalao, seta, jamón, que es a lo loquísimo. Ah, todo correctísimo. Otro ahí se está diciendo, la hospitalidad está es cojonuda. Nos vamos a dormir, trabucazo, en fin. Al día siguiente se despierta la banda, prueban sonido, tocan, comen y llega el momento de cobrar. ¿Y cómo fue el concierto en un caserío? Muy bien. Igual había 200 personas. ¡Joder, chaval! Es que me parece un escenario... Es que todo va muy bien, ¿eh? Me parece un escenario como ideal, ¿no? ¿Y se cobraba entrada o no? Entrada, sí. Anticipada 7, en taquilla 10. Muy baratico, así, de matinal. Hostia. Para tomar el vermú. Llega el momento de cobrar. Yo había contado así por los ojos unas 200 personas. Y me dan 700 euros. Que a mí no me salen mucho las cuentas. 200 por 7 ya serían 1.004. 700 euros, me dice. Pero a estos 700 hay que quitarle 150 euros de la cena de ayer, que yo no había pedido. tortillas y su puta madre se los sacó porque iba todo borracho dando bandazos por ahí. Hostia, hostia, 150 euros en tortillas, por las apiladas, ¿eh? Cobra una cena, ¿eh? Sí, sí. Está feo eso, ¿no? Y 150 euros, que son tres barriles de cerveza, eso, a lo mejor, ¿no? Y luego había que quitarle el 15% del promotor. O sea, yo tenía que ir a la cantante, que es la que maneja el cotarro, y decirle, toma, apunta ahí en tu Excel, 200 personas, 400 euros. Y por eso no me negué, digo, esto no puede ser, hombre. No puede ser. Con mucha tensa, ¿eh? Ya manos a pechera. Mucha tensa. Y mira que a mí no me gustan esos fregados, ¿eh? Y entonces... Hostia, cuando volví a la furgoneta sin dinero. Y les dije... Es que no lo he querido coger. Ya me lo traerán. ¿Y cómo se soluciona la cosa? Pues me lo trajeron por la noche, el dinero más o menos arreglado. Pero es que el tío, el borracho, si tú montas un bolo y tienes la entrada en puntos de venta, tú el día anterior tienes que ir a los puntos de venta para ver si se han vendido 200. Y no lo había hecho. Entonces él no sabía si se habían vendido la entrada o no. Pero ahí habían 200 personas, digo yo que no lo dejaría entrar gratis. Y no tenía la entrada, así que no la había recogido. No tenía los talonarios vacíos, ¿sabes? Que no ahí tenía. Ve el justificante de cuántas han vendido. No tenía ni, había controlado a la gente que había entrado, si eran 50, estaban 100, 20. Claro. Él me dijo, hay 8 puntos de venta, con 25 entradas cada 8 puntos de venta. Hostia, pues cuidado, no hace falta, ¿eh? No hace falta tanto. No, igual, uno o ninguno, habría funcionado igual. Vaya más. Ese fue el momento más duro de todo. Ya. La banda me arropó y jiji, jaja, y haciéndome rey y eso, pero... Ya le habría pegado un castañazo a... Que a lo mejor los suecos hubieran ido con ese dinero, ¿eh? Suecos les da igual, pero para mí ya era algo personal. Ya, ya. Te vas a reír en mi puta cara. Y me decían... Tú ve a la cantante y dile que se han vendido 200 entradas a 3 euros, que ella no lo sabe. Ah, pero, o sea, como que tú... Enmascarando. ¿Eh? Como que tú me participas. Claro, en la fechoría. Hostia puta, pero ¿quién se cree que está hablando? Claro. Le dije, pero si todos mis colegas... Le dije, mira la furgoneta de la banda. Todos esos son mis colegas. Estaban todos con los ojos así en los cristales para ver a través del ahumado. Esos son mis colegas, a ti no te conozco de nada. Claro. ¿Cómo voy a enmascarar contigo? Si enmascaro será para echármelo ya al bolsillo, no te jodes. Para que te lo quedes tú. La gente, tío. La gente es así, ¿eh? Por eso necesito ahora estar tranquilo, la soledad. Claro. Mira, pero eso... Me compraría hasta un perro y para chutarlo el domingo, tío. Pero un momento de tensa en toda una semana, joder, todo lo demás fenomenal. Todo lo demás ha sido fenomenal. Me he tenido que drogar a escondidas, porque son antidrogas. Son antidrogas la banda. ¿Pero antidroga para ellos o para los demás? Para el mundo, contra. Usa For África casi, Uy, madre mía. El primer día creyeron que el chofer se había fumado un porro y ya me estaban haciendo pedir un taxi. Que no se subían en la furgo, decían. Bueno, relájate, hombre. No es que no ha fumado, que estaba con el IA de ese de mierda. De magnitud, de ese. Hostia, ¿cómo son los suecos por estrictos, eso? Estrictos, claro. Con los demás, porque con ellos vaya guata llevan todo. Claro, Como ellos maltratarse, bien, pero como que... Te voy a decir que después de esa liada de pilla un taxi, ¿por qué no nos vamos a subir en la furgo? Dije, madre mía, que, o sea, esto... Es bastante rígido. Y una hora después o así viene una colega y me dice, oye, ven, que necesito traductor aquí para hablar con la guitarra y tal. Sin ningún problema. Estoy ahí delante de la guitarra y me dice ella, ¿cómo se dice si quiere un poco de hachís para llevarse al hotel? Digo, o sea, por favor, o sea, no me hagas esta broma ahora. Digo, no ve que este hombre no le va el cundi cundi, no sé qué. Me dice, ¿cómo? Si le he rulado un canuto y se lo está fumando. Lo miro con un porro en la mano y digo, madre mía, tío. A la guitarra todo guatado también. Así van. No se entera, claro. No se entera esta gente. Pero profesionales, ¿no? Joder. Tocando la banda ahí a... Se aficionaron al calimocho. Claro, si es claro. Que cualquier cosa es buena. Para un sueco. Son los mejores. Tocando y eso son los mejores. Y vendiendo discos. Madre mía, parecía el Amazon eso. No para donde entrar gente. Muy bien. No lo pasamos bien, ¿eh? Claro, pues ya está. Repetiría. Pero sin promotores de mierda ni... Que es lo que me da tensa a mí. Ya. Pues yo no tengo el control y a mí me gusta controlar. Ya. Solo saben todas las novias que he tenido. A mí me gusta controlar. Eso es así, no va a cambiar ahora mi edad. Claro, coño. A mí me gusta controlar. Es así. Si vamos a ir de fiesta, ¿pero qué pillamos? ¿8 o 12 gramos? No, a mí dime un número. No me hagas estar toda la noche pensando que me han faltado 4. Claro, es así. Al técnico de sonido le vendí un gramo el primer día. Se puede decir esto en la radio, ¿no? Joder, hombre, que se puede decir. Sí. Aquí escuchando a la Guardia Civil. Porque ya en la gira anterior me daba la matraca todo el rato. Vamos al lavabo. Y dije, mira, yo cojo uno, se lo vendo. Y ya, no me molesta para ir al lavabo, que vaya cuando él quiera. Se lo vendí el miércoles. El domingo todavía le quedaba. Me decía, yo creo que en Alemania a mí cuando pido un gramo me dan medio. Digo, ya. Ya me dan medio y de Aquaplas, la gran mayoría, claro. Ya va a ser mucho. Sí, estaba el tío dándome abrazos todos los días diciendo, bueno, pues sí, bueno, todavía queda. Cuando a mí un gramo me dura una tarde. Yo creo que es lo que pueda. Lo peor que puede hacer una persona es comprar droga, cualquier tipo, de Andorra para arriba. O sea, sí, cruzar la frontera y comprar droga debería estar prohibido. ¿Sabes la rotonda que hay encima de la Seudurgé? Ahí, ahí ya está muy ahí mal. Es mala. Muy mal. Ahí es mala. Hay farlopa paleada. Como ahí si es fuera mala. Hachis. No es eso. No hay que comprar ya. Buscar comercio de cercanía. Claro. De calidad. Si eso es lo bueno, cuando vuelvas, consumes aquí. Claro. Pero no vaya. Es como ir buscando ahí un paellador a... Por Ámsterdam, no, no hay busque. Allí de eso. Si quieres payado rico, rico, lo que la fideuá con Frankfurt, o sea, algo rico. Eso lo aquí. Lo tienes que comer aquí. ¿Qué le va a decir al IKEA que ponga payador ahí? La gente se empeña en cuando va al extranjero y decir, hostia, ahora me apetecería tal esto. Un cubata, cosas así como decir. Sofisticado. Si es que no, si no te pidas, pídate una cerveza. Si cerveza, es claro, igual en todos sitios. Claro. No, es que ahora me vería un Malibu con pilla. Es que no, o sea, va a destrozarlo al camarero porque sí, no sabe lo que es. Porque el de aquí ya está malo. Imagínate todo el de allí. Pero hay gente que se empeña. Pedir carajillos. Claro. Pero si son conceptos que no existen fuera. Por ejemplo, es sueco del IKEA haciendo Mondiga, albóndiga de reno. Eso es un profesional. Claro. Pero no vaya a donde yo vivo, a Prepirineo, diciendo en el menú, María, una albóndiga de reno. No, ¿cómo te va a hacer una albóndiga de reno? No hay ni IKEA para ir a comprar la bolsa. Hay gente que piensa que esto es un mundo global y no, como global. Que, y como que no es. Todo es minimalismo, todo. Que no es. Y se empeña en hacer cosas en otras partes del mundo como si estuviera en su casa. Claro. Olvídate. La gente luego se va a Alemania así, a un hotel, y dice, hostia, he pasado frío tal, esto, porque no sea, se piensa que la colcha esa de un palmo, que eso como es de debajo, y eso para ponérselo por encima. Claro. Claro, está buscando las sábanas, que no hay sábana. ¿Qué va? No eso es todo pieza. Ni almohadas. Y, eso, y la gente que se va una semana a Londres y está toda la tarde del jueves en el H&M, en Oxford Street, eso también hay. Pues eso tiene aquí en la calle Pelayo. Claro, no hagas esas cosas. No hagas, ve a buscar otras cosas. Ve a disfrutar el momento. Exacto. Llévate poca maleta y vuelve con menos. Ese es el truco. Llévate poca maleta o llévate la maleta que me gusta a mí mucho. Es esa de presidiario. ¿Sabes esa que es como hecha de...? Que es una chaqueta con la manga atada. ¿Cómo así? Era como de tela, pero de tela de plástico, ¿eh? Algo como que cabe mucho volumen. Ya, pero es poco transportable. Es como de fardo, de droga. Sí. Es como muy petate, podríamos decir. Esa me gusta. Ese tipo de maleta. En el aeropuerto, estaba esperando la cinta. Hay 20 personas peleándose por la misma maleta porque todo el mundo se piensa que es la suya. Son todas iguales. No, es que eso. Pero te dice eso. Además, a ti te dice. El viejo de turno que está dando la chapa ahí está cogiendo todas las maletas que no son suyas, porque la suya es roja y está cogiendo todas las azules. Está diciendo, te mira a ti y te dice, no, es que son todas iguales. No, a mí no me justifique. No, no, o sea, ese es tu problema. Seguro que la mía no la confunden con nadie. Claro. Porque la mía viene con sus cuadros ya así hecha así de plástico, con un precinto así vuelto de precinto dado. Esa... El que toque esa maleta... Para que roben la última, porque van a robar dentro. Pero como bien precinta eso, dice, esta la vamos a robar la última. Esa a lo mejor no la... Si va precintada así y ven que dentro puede haber un fardo, el que anda por ahí dentro, quizás anda con ojo, ¿eh? Vaya que a lo mejor toque algo... Y vaya a la cárcel. No, vaya a la cárcel o le estén esperando cuando termine su jornada laboral para cortarle el cuello. Esas cosas son serias, ¿eh? Hostia, que te metes en un berenjena o bombas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Las cosas... Tiene repercusiones. Tía, hay cosas a las que no hay que tocarle, que... O sea... Mira a Irene Villa. Fue por la calle, chutó una mochila. Que no, yo no he chutado una mochila en mi vida. La pierna toma por culo. Hay cosas que tienen dueño, que tú viendo el dueño, o sin verlo siquiera, ya sabes que eso no lo tienes que tocar. Y él no te ha dicho nada. Él no te ha dicho nada. Ni una mirada de desaprobación, nada. Ni una. No lo necesita. Él sabe que ha creado una imagen, así un bigotroncho y unos dientes torcidos, que sabe que crea infunde respeto. Sin más, no tiene que juzgar. A lo mejor una carraspera. Ya está. Está todo dicho, nada. No hay preguntas. ¿Hay gente? Hay de por ahí. Hostia, es que el otro día estaba en la discoteca y cuando me di la vuelta me robaron el cubata. Ah, pero porque tienes cara de roba cubatas. Claro. Si tú tuvieras, o sea, hay gente que tiene cara de que nadie le va a tocar el cubata. ¿Nadie? No, no, ni pedirle un cigarro ni nada. Va a ofrecerle. Claro. O que no fume. Porque ya tiene la cara de no me va a robar el cubata. Ya. Pero esa cara hay que tenerla. Si no la tiene, la gente no te respeta. Eso requiere un trabajo, claro. Un trabajo ahí de fondo. Eso es. Y eso ha sido un poco mi semana. ¿Y qué tal los euskaldunos? ¿Han quedado contentos o no? Muy contentos. Me han dado abrazos y todo, ¿eh? Y muchísimas gracias por traerlo. Es que esa gente lo ha petado, ¿eh? Claro. Madre, tres conciertos ha hecho. Burgos, Gasteiz, Bilbao, Siorsa y Baracaldo. Pero que a lo mejor no hay 100 kilómetros de un sitio a otro, ¿no? ¿Qué va? Me dijo la cantante, si no me importa no fuméis en la furgo. No, ningún problema, si vamos a estar aquí 20 minutos. Oye, sí que pide cosas, ¿no? Esa cantante. ¿Qué claro. le pasa? Hombre, pues que es profesional. Ya, pero oye, profesional. Cuidado, bájate los humos también, ¿no? No fuméis en la furgo. ¿Dónde crees que está? Ella es Nifa Rapé. ¿Tú la has visto alguna vez? Hostia, pero eso es como del siglo XVIII, ¿no? De los franceses. Yo alucinaba. La primera vez que lo vi no sabía lo que era. Digo, se estará medicando esta chica. Y eso dice que bien. Yo había visto rapés, ¿sabes? Es una caja así como las de perdigones cuando sí, tú sí, y yo. Sí, sí, eso es una puta. Y está todo el producto ahí. Tú, pero eso viene en monodosis. Y se mete unas dosis así prefabricadas. Que cada dosis me dijo que equivale a 8 cigarros. Dije, hostia, colega. Pues estás metido. Pero dice, ¿por qué coño hace esas mierdas? Pero decía lo que dice la gente, que no lleva lo malo del tabaco, lleva solo bueno. A ver, la resinilla debe ser, ¿no? Que los químicos no, el papel no, el alquitrán no, lleva lo riquísimo. Lo esa, que es la boquilla debe ser. Esa chica sabe que se tiene que adaptar aquí. Cuando va a un sitio se tiene que adaptar aquí a lo que rigen las normas. Esta chica, su cara cada vez que estábamos en la puerta de un garito con una 20 personas haciéndose un canuto a la vez. Mi colega Solozábal, que se hace porro de 4 papeles y nunca lo ha rulado, porque dice que eso es como una gran pérdida de tiempo. Cada vez que iba al lavabo y estaba una 3 colas de gente metiéndose rayas encima de la pica, ya tenía bastante con lo que tenía dicho. Tienes que sospechar, ¿no? Es decir, bueno, esta aquí, gente, a lo mejor no todos, pero alguien se está poniendo droga. Claro. Yo me lavé la nariz 40 veces porque iba con la blancada cada 2x3. Claro. Pero es que a lo mejor, porque el concepto de droga allí lo tiene de malo. Es que, claro. Aquí la droga es bueno, es positivo. Bueno, es bueno, es fiesta. La droga allí es mala. Bajo de un puente, así, con los borrachuzos. Niños camellos maltratados en Bogotá. Claro. Pero nosotros no pensamos en esas cosas. Dile que no. Que va, ya se lo digo, que es Nochevieja, es guay, es Puerto Rico. Qué bueno todo eso. Sí, para echar un rato. Pero no están con la... Están por otras cosas, tío. Que si la ONU, que si salvar a los muñecos. Yo qué sé, tío. Vegano, vegetariano. Vegano no, y eso no son, ¿no? La bajista. También son, joder, macho, tío. Es que... Tía, ¿tú sabes lo que encontrar comida vegana en Burgos? Madre mía. Pero si eso... Y mira que ella me quería ayudar y me decía, aunque sean unas patatas bravas, ya me vale. Digo, ya, pero... Pero si eso es entrar al Eroski de allí, que allí no tienen Mercadona. Pero allí el Eroski coge una ensalada de estas que se llama tierna. Floret. Una floret de esta gourmet. Sí. La abres, metes la mano y te lo metes en la boca, toda la hojarasca esa y ya está, ya cerrado. ¿Qué problema? Así cada día. ¿Claro? No sé, no lo acabo de ver. Tú, sí. Mira, tú no eres vegetariano. De momento no, estoy pensando, ¿eh? Lo has dejado. Tú tienes hambre, entra a un Eroski, sí. Pilla un fue, te lo comes a bocados y te quedas como un señor. Un bollicao. Un bollicao, lo que sea. ¿Qué problema hay? Ya. Yeah. Pues, vegetariano, pues yo qué sé, cómprate un par de manzanas. O sea, ¿qué quieres comer que sea vegetariano y que esté bueno? Yo me lo llevé a un chino. Hostia, comieron, ¿eh? Pero no pensarían que todo lo que le estaban sirviendo, como que eso... También te voy a decir que en una de las cenas había morcilla y ellos nunca habían visto eso. Y me vieron comer y les me preguntaron, ¿qué es eso? No sé qué. Digo, esto es sangre y arroz y nada más. Hostia, casi se desmaya uno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo creo que le sonó más a santería, a lo mejor, que a lo que es gastronomía. Decía, hostia, sangre con arroz, chaval. Esto es para los espíritus. Comestible no es. Pero es que así, ¿eh? Sí, sí. Sangre, cebolla y arroz, ¿eh? Échalo ahí, en un plato negruzco ahí. Y luego que alguien se lo coma, que lo pida. Hostia, es que esas cosas, claro. No están preparados. ¿Qué ¿eh? Va? Está preparado. Si la gente, a lo no mejor... sé qué hacen allí con la sangre, pero meterla dentro de una salchicha, ¿no? Nada. Solo de tirar, fregar y fuera. Si es que no tienen eso allí. Hombre, pero allí cuando le cortan la cabeza a un bicho debe salir a la sangre, ¿no? Pero que no, hay de eso, hombre, allí, en Suecia. Son raros, son de esta gente que dice que yo es que no como nada que tenga cara, cosas de estas. Bueno, yo no he intimado tanto con el borrego este y le voy a hincar el diente. Es que esas discusiones son como muy complejas. Es muy... Y en un idioma extraño, claro. En un idioma. Yo estoy muy a favor de no discutir ese tipo de cosas. Ya. Yeah. Ni defensa de los animales, ni alimentación, ni esas cosas yo no soy de... Hombre, podemos defender que vengan blister y cosas así, pero más allá de eso... Y así he pasado yo la semana. Y cuando llegamos han dicho que ha palmado el Barça, que PSOE ya no existe... Todo un desastre, chaval. Sí, tío. El Barça ha perdido ya unos cuantos partidos, además. Como que mal, ¿no? Y va segundo todavía, ¿no? Y va segundo, ¿cómo irán los demás? Y el PSOE... ¿Qué le ha pasado? Al loro chico, será muy guapo. Al loro que te voy a decir una cosa, ¿eh? Sí, pero no hables flojo. Es que estoy preocupado cada vez que miro el espectro. Sí, puede que... Están diciendo que puede que haya terceras elecciones. Y te voy a dar la primicia. Oye, si hay terceras elecciones... Exclusinda. Si hay terceras elecciones... Sí. Puede que vaya a votar. Imagínate. ¿Sabes a quién? Al PSOE. ¿Qué te parece? ¿Cómo me tengo que ver, eh? Para que no haya cuatro, ¿no? ¿Cómo más me que tengo nada? Que ver? ¿Cómo me tengo que ver? Yo mismo, ¿eh? O bueno, sea... Te voy a decir que el hecho de que no tenga furgoneta influye. Que sabes que ese domingo va a estar tirado. ¿Cómo me tengo que ver para decir, ahora que no va a ir a votar nadie, que todo el mundo dice que es fatal, que esto no puede ser, espero que haya terceras elecciones, sí, y que me vayan preparando la papeleta ahí de Corcuera o de quien sea a votarlo? ¿Burrell o...? ¿Y Zeta? No, tirando, retrocediendo para atrás. O sea, yo, las nuevas generaciones, no. Yo retroceder. Barrio Nuevo. O sea, toda esta gente. Que veo que son los buenos. ¿Del PSOE son los buenos? Del PSOE son, es lo bueno. Como el Layer, lo bueno son los primeros discos. Luego ya no es tan bueno. La puta manía de preguntar a la gente. La chica es andaluza, que es una pesada. Que si primaria, que si... ¿Pero por qué pregunta a la gente? Claro, haz. Si es que cada vez que pregunta, vamos a preguntar a la militancia, mira lo que le ha pasado a los colombianos. Que han dicho que iban a firmar la paz, que fenomenal, que han llegado a un acuerdo con la FARC, todo esto estupendo. Hemos enviado a Juanca allí, se han puesto toda una chaquetilla blanca. Son ahí, que si Cuba, que si La Habana, que si firmando, tirando palomas al aire. Tratado. He tratado. O sea, todo eso, pero redactado, ¿eh? No se paga solo eso. Firmándolo con balas recicladas a bolígrafos. ¿Qué dice? O sea, con las balas, ¿sí?, han hecho bolígrafos que le llaman balagrafo o algo así. Se han roto los cuernos, ¿eh? Han firmado ahí. O sea, de todo el mundo ha ido gente ahí a firmar. Juanca, o sea, todo estupendo, o sea... Eso, y coge, y hay un listo que se ocurre. No, pero de todas maneras, le vamos a preguntar al pueblo para que confirme todo esto. Y no ha salido que no. ¿Pero qué te espera de cuando pide? ¿Pero tú qué te espera? Si es que no se le puede preguntar, pero tú no lo sabes. ¿Qué te crees que te van a decir? ¿Te tú han no la puedes razón? Pero tú te acuerdas cuando estaba Almunia, que era un señor así como muy antiguo, dijeron, Almunia es puta madre, que salga tal, esto, lo otro. Y dice, no, pero cuidado, aquí somos super socialistas, primaria, esto, lo otro. Se presenta Borrell, dice, bueno, este hombre que se presente, porque este hombre no ata esto, y gana Borrell. Siendo catalán, o sea, siendo catalán, y gana cuando eso. Seis días después le sale un marrón de un hermano, dimisión, séptimo dimisión. Día. Eso. Otra vez a preguntar a las primarias. Asamblada, comprar zumo, multifruta y cacahuete. Otra vez. Al chico este que habían puesto en el PSOE, a Pedro Sánchez, también. Que se presente el otro, que es súper bueno, tal, esto, lo otro. Vamos a preguntar. Pregunta. Y es que no se puede preguntar a la gente. ¿Para qué quieres preguntar? Nada, la gente no tiene ni puta idea. La gente quiere referéndum. Sí. Pero Cataluña, esto. No sí. Preguntes, que va a salir que no. Si quieres referéndum. O sea, referéndum. No. Queremos ser independientes sin referéndum. Eso es. Pero ¿para qué tienes que preguntar si te va a salir que no? Es que no te puedo rebatir. Claro. Los argumentos son claro. Sólidos. Es que, la puta manía de, y aparte de preguntar al pueblacho, o sea, que no se le puede preguntar a la gente. Claro. ¿No ves que hay gente que va al First Day? Que ese tío tiene voto. Hombre. Que ese tío la si son superdotados la mitad. La chica esa platanaria, esa puede ir a votar. ¿Cómo le va a preguntar a la gente que no pregunte? Apuesta princesa, Platania Eternu, Manus, claro. El limpiador de chimeneas, todos esos ya son cuatro votos, No se puede preguntar. Cuando la CUP preguntó, sometió a esto, ¿qué pasó? Se lió ahí una troca ahí, esto, lo otro. No pregunte a nadie. Tú dices que esto es fenomenal, ya está. Claro. Te hemos votado y te pagamos para que hagas. Claro. Si es para preguntar, ya voy yo. Hostia, así es súper fácil. ¿Cuánto pregunta el PP? ¿Tú crees que el PP pregunta a alguien? PP no pregunta, ¿no? PP no pregunta a nadie. ¿Qué va? El PP no pregunta. Hace lo que sale de los huevos. Roba ahí a casco. ¿Tú crees que tiene que ir preguntando a nadie? A tomar por el culo. Claro. Es lo que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo con eso. No se puede preguntar. Todas las veces que se pregunta, sale justo lo contrario, lo que no quiere la gente. Ya, eso ¿por qué pasa? Es que yo sé. Hacen elecciones, ahora hay elecciones en Estados Unidos, pronto. Sí. Que va a ganar el Trump este. ¿Cómo va a ganar este hombre? ¡Que va a ganar! ¿Qué va? ¿No ves que va? La Clinton esa. ¿Qué va? Eso sería si ahora el chico este que hay, si dijera, a ver, la próxima presidenta, esta señora. Porque lo digo yo. ¿Sí o no? Eso es. No hay que preguntar a nadie. No, vamos a hacer elecciones. Esa gente lleva un año preguntando. Primero casa por casa, luego por aldea, luego los pueblos, las ciudades. Hasta llegar ahí, ¿eh? Hasta llegar ahora, que quedan ya como... No pregunte. ¿No ves que la gente le va a votar a él? Si es que la gente le va a votar al peor. Ya. Esas cosas no se hacen. ¿Tú quién quieres que gane? ¿La señora esa? Pues ponla. La señora. Pues ponla. Que ganó Bush, pero es que la gente no se acuerda. Claro, y Reagan. Y Reagan, por eso. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Esto es una locura. Claro, es que ha ganado dos veces Rajoy. Si hay una tercera elección, ¿quién se piensa que va a ganar? Claro, Rajoy. Claro. Golpe de Estado. Vamos a pinchar una canción. Con la puta democracia. Nos estamos agriando. Nos está haciendo un palma vinagre cuando tendríamos que estar aquí haciendo humor. Para la gente, para las necesidades de la gente. Pero los oyentes, ¿tú crees que tienen este concepto? ¿Que deben estar diciendo? ¿Cuál? ¿Que estarán en contra? ¿El concepto de no democracia? Hombre, nosotros siempre hemos dicho somos totalitaristas. Pero supongo que lo entenderán, ellos, ¿no? Ellos son asamblearios. Tío, si igual nos escuchan en una cafeta de una ocupa, que se llama cafeta. Pero que no hay café. Ahí hay un pan mojado con hummus de ese y otro con guacamole. Y pa'lanti. Cafeta. No se puede preguntar. Y te voy a decir algo. O sea, no solo no se puede preguntar, tampoco se debe responder. O sea, la vida funciona igual, así. Sin más. Pongo un tema largo que tengo que hacer una cosita, ¿eh? ¿3.25 te vale? Uf, eso no. ¿Más? Más. Ponga ahí tema largo. No, lo tengo, ¿eh? Pero lo tengo que ir a buscar. Que tengo unas cosillas por hacer con urgencia y que el programa va a terminar ya mismo, o sea que... 4.55. Ahí estamos. Cómo no, vamos a escuchar a los Baboon Show de su último disco, The World Is Bigger Than You. La canción que cierra el disco, titulada Lost You In A Second. Let your soldier come on in from a long and dusty. Leave the people, leave them good. Pero qué guapo está este tema, ¿eh? Está muy bien este grupo, tío. Es que... ¿Quién cantaba? Canta el cantante de Mando Diao, un grupo sueco de pop. Hostia, qué voz tiene el hijo puta, ¿eh? ¿Y este tema cuando lo cantas en directo? No lo tocan en directo, porque claro, no está él. Hostia, pues... Es una pena, pero hace unas virguerías en la métrica que a mí me parecen muy interesantes. Parece un tema guapo. Bueno, yo estoy para el relato ya. Muy bien, muy bien. Tengo la voz un poco tomada, nada, pero nada. En 10 minutos estará peor, o sea que... Nada, todo lo que sea tomar. Sí, eso nos interesa. No me pongas de fondo los suaves y cosas así, ¿eh? Porque estoy como en la época azul, que sería de Picasso, de bajuneo, ¿eh? Vale, vale. No, no, está me bien rompo que... por dentro. Me tuve que ir el otro día al lavabo en un bar a lavarme la cara, que se me caían las lágrimas de la tensa. Está bien que me lo digas. Claro, yo soy así. Yo estoy con la tensa a tope, a tope, a tope, a tope. Pero cuando se acaba, hostia, caigo al averno, ¿eh? No, no tengo un punto medio. Si la gira hubiera durado 10 días más, yo estoy ahí a tope, a tope. Pero cuando sé que se ha acabado... Ya, este viene ya... ¡Uy, chaval! Me metería en un útero, ¿eh? Si puedo elegir a la dueña, claro. Cualquier útero, ¿no? A ver si va a llamar ahora... Cualquiera. Pues bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que... Que se le dan muy bien las giras. Sí, soy el mejor. En eso soy el mejor. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Vuestras miserias. Resulta casi imposible no perder el paso en este baile tan miserable. Rodeado de tanta mediocridad, supongo que debe ser lo más habitual. Es tanta la basura que se amontona por los rincones que casi no queda un hueco libre en nuestra pista de baile. Pero hemos venido a bailar, y no nos iremos a nuestras casas sin haber bailado. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero vamos a bailar, aunque sea siempre con la más fea, aunque no le quede mucho aguante a nuestras rodillas maltrechas. Y de tu comportamiento miserable, muy pronto no quedará ni el recuerdo. Estás condenado a desaparecer en la larga noche de los tiempos. Estás a un milímetro de estrellarte contra el suelo. Hasta que llegue el momento, te bailaremos las aguas. Jugaremos como expertos al noble arte de disimular. Miraremos hacia otro lado, aunque tan solo sea por no volver a ver tu cara. Para que ni tú ni nadie pueda joder nuestro baile. Para tener a nuestra disposición un ratito de calma. Aunque tan solo sea un poquito. Un sorbito de nada. Lo poco que necesitamos para seguir avanzando. Lo poco que pedimos a cambio cada noche... cuando nos metemos en la cama sin acordarnos de rezar antes. Haremos un pacto de caballeros que estará tan podrido como todos tus pactos. Seremos una baraja de naipes marcados. Y seremos una mentira más en tu rebaño de trampas. Seremos los últimos en llegar y los primeros en irnos. Para no turbar la paz de tu farsa. Para no formar parte, bajo ningún concepto, de tus juegos de manos. De tus palabras huecas ni de tus avances frustrados. No queremos ser cómplices de tus estafas. No queremos ni querremos más nada. No necesitamos tu ayuda siempre tan interesada. Y no queremos, por no querer... ni tener que volver a mirarte a la cara. Será entonces cuando todo esté bien. Será entonces cuando todo vuelva a cobrar sentido. Cuando empiece el baile, ya no habrá tiempo para nada. Cuando se apaguen las luces será cuando empecemos a verlo todo más claro. será nuestro momento, alejados del baile de tus mentiras. Será cuando no tengamos miedo a ser nosotros, sin la amenaza continua de tus patadas, sin tener que esperar, porque sabemos que acabará llegando, tu cuchillo clavado en nuestra espalda. Será todo como tiene que ser. Seremos nosotros, con la tranquilidad que nos supone saber que vosotros seguís siendo vosotros. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Hijo de puta, perdón. Unas putas, quiero. A ver, ¿bar turras o no? Sí, bar de putas. Con un absurdo videoclub sin vídeo. Otra, mira, a ver. Vaya la polla, la verdad. Te caliente como su puta madre. Pero, ¿y hay putas ahí? Ven conmigo, tanto parado. ¡Eh! Diego, eres un fenómeno. Porque voy a romper el culo de la puta madre. Yo pago, pero donde pago meto el taladro para allá. No, de hecho, saco el nardo, tengo un nardo. Bueno, me explico, y meto. Así es, así es. Pues ya estamos casi, ¿eh? La gente que no se espere que ahora viene como segunda parte. ¿Qué va? Si esto, si tú tienes prisa y yo tengo más. Que esto está ya casi. Y bien gatilla una canción que dura más de 4 otra vez. Chaval, como si nada. Hoy lo tenemos. Es que no ha pasado gran cosa en realidad en 15 días. Que ha empezado el juicio de tarjeta Black y todo. Pero eso no lo había. Eso no es de hace años. Eso es de hace años, pero ahora llega el juicio. Sale el Correa. El yonki del dinero está ahí. El yonki del dinero, todo Gürtel, o sea, Bárcena, Correa, el bigote, el a de mí, la casa del rey. A mí solo me gusta el yonki del dinero, tío, con el pelazo, los piercings. Pues están todos eso, sí. Pero van al juicio, porque ahora los juicios se hacen en polígono. En lugar de hacerse así, como en sitio. Que no cabe tanto corrupto ya en un juzgado, ¿eh? Pero se ve que en la entrada se lían unos pitotes. Porque claro, cada uno lleva a dos abogados de esto. Y el mocito feliz. Y una de la gente que se junta ahí. Claro. Y ahí, como tienen que registrar, pasar por el arco de seguridad y todo eso, se lían ahí unas pitotadas. Mucha gente ahí metida. Abogado. El otro día venía un abogado con una carretilla de estas de llevar nevera con llena de cajas de folio. Pero de folio, que te digo ahí, expedientes y... ¿Pero tú sabes el locurón que hay ahí? ¿Eso para encontrar luego un archivo? Que dice para junio del año que viene. Sí, un mes antes de la independencia, ¿no? Estará terminado. ¿Pero cómo tú te pones ahora a repasar papeles? ¿Por qué no lo han hecho antes, poco a poco, y no en un día todo? Pero ¿sabes? Te llevas cada día 10 o 12 folios desde hace 2 años, pero no llevar un día todos los carros. Pero que no hace falta. Hay tantos papeles, pero si eso es. A ver, señor Rato. Sí. ¿No? Señor Rato. ¿Se ha llevado dinero? Sí. ¿Era suyo? No. Siguiente. Next. Claro. Yo quiero usted... dinero. ¿Se ha llevado dinero? Sí. ¿Era suyo? Usted imposible. Se fue. Usted aquí que ha cargado puta alcohol y todo esto a la tarjeta de crédito y esto. ¿Esto es correcto? Sí. Esto. Condena, sí, pero eso tú tienes que tener seguramente. El juez tiene que tener como un Excel que diga putas y algo, o sea, tanto dinero, de tanto sí. Dinero a tanto dinero, tantos años. Eso es. No hace falta más. Y además el Excel que pone una letra y ya te pone y lo ya... de la casilla anterior entero. No tienes que escribirlo claro. Todo. Pone C, culpable. Pero luego ya que hay que poner C, ya te va saliendo. Es que todo. No hace falta escuchar a abogado que sí esto, porque tú imagínate ahora la trisca. El abogado a lo mejor empieza a remontarse ahí a Luis V o algo así. No, porque la ley tal, esto, lo otro, según el caso... Eso, ¿tú eso sabes no si puedes, en España hay inocentes? Quiero decir, es una pregunta. Pero, por ejemplo, en USA, tú vas a un juicio y puedes ir culpable o no culpable. Pero inocente, eso no existe. ¿En USA es culpable? Sí o sí. Ya, pero a lo mejor te puedes liberar y entonces eres no culpable. Pero inocente, eso no existe. En USA, si tú vas a juicio... Sí. Eres culpable. Hombre, si, ahí, si tiene negrito o pilla mucho Lorenzo. En USA no va a juicio gente que es inocente. Claro, ¿para qué? En USA, cuando tú llegas, cuando te presentas delante del juez, o sea, el juez no abre ni la carpetilla. Dice, a ver, no sé si meterte silla eléctrica o cadena perpetua. Garrote. No hay más. Aquí tampoco debe haber mucha gente no culpable, ¿no? Hay un español que está ahí como en el pasillo ese de la muerte o algo así. Pesado de puta madre, ¿eh? Pero que lleva como 5 revisiones de juicio ya. Y las 5 han salido. Cada vez que van a Rosa Quintana sacan una nueva. Como que 5 veces ha salido culpable, que ya es para dejarlo con él. Dice, bueno, ya que me maten o lo que sea. Oye, Adito, te tengo que hacer una pregunta súper importante. Déjate de tío ese que siempre ha vestido naranja, que eso es un chapa. ¿Sabes el catalán ese que está en Corea del Norte recibiendo a la gente? ¿Cómo el catalán? ¿El bueno? ¿El rey? Bueno. ¡Joder! ¿Ese, lo podríamos localizar de alguna manera? Quiero hablar con él de una cosa. Claro. ¿Dónde? En el centro que tiene, que ha abierto en Reus, de la embajada de Corea del Norte, en España. Tengo que ir a hablar con él, tío. Claro, pero ir allí. Claro, estará él, ¿no? Hombre, que sí estará él. Porque lo han echado de allí. No. Se ha venido él porque ha... Es que él trabaja para el Carrefour. Es informático. No sé para qué te pregunto, sabía que no me iba a ayudar mucho con los datos. Que ese lo hablo en serio, ¿eh? Que te hablo en serio yo también. Ese hombre, él sí. Tiene un trabajo. Sí. Y él es informático para Carrefour. ¿Y por qué atiende a la prensa? Porque es embajador. Sí. O sea, de él. Carrefour. No, o sea, aparte, ese es su trabajo de ganarse la vida. Sí. Pero como... Como yo con la panda. Exacto. Él se dedica a embajador de España en Corea del Norte. O a la inversa. Que es así, te lo digo. Tengo que hablar con él, tío. Claro, pues llámalo. Porque quiero llevar, los Baboon Show quieren ir a tocar ahí. Llevan camisetas todos de Corea del Norte. A Corea del Norte. Que les flipa. ¿Dónde mejor van a estar? Pero dicen que no saben si nunca ha habido un grupo de rock allí. Allí son bienvenidos. Claro, pero allí no hay ni tráfico ni nada. ¿De drogas? No, de coche. ¿Ni de droga? Pues por supuesto que no. O sea, allí van a estar mejor que en casa. Claro, que vaya. Le enviamos un mail, hombre. Al de Reus. Al de Reus, para que lo vaya haciendo, eso. Vale. Sabía que podía confiar en claro, tío. Hombre. Oye, nos vamos ya, son 51. Sí, hostia. Si nos vamos. Vamos a... Bueno, este programa se llama Colación Ciudadana. Y se emite casi todas las semanas y colaciónciudadana.com, Facebook de Colación Ciudadana, Informa Colación Ciudadana. Bueno, todas las mierdas de siempre. Cerramos el programa con The Baboon Show, porque es una semana muy The Baboon Show. De su disco de People Republic, The Baboon Show, formerly known as Sweden. La canción titulada Dance Hall Killers. Y ¿a que no acabó el programa? Esta tos no me la esperaba yo. Y volvemos la semana que viene. Deu. Deu.